para que bailen los negros y que la vacilen piola. Dale, dale, fúmate una seca, fuman, quiero bailar la cumbia que traigo, la bailan los pibes, la gozan las pibas. Yo quiero ver a los cumbieros las manos arriba, los chetos afuera. Yo quiero ver a todos los pibes, las garras arriba, bailando las pibes. Yo quiero ver meneando a la rucha en la ronda bien viola, y los pibes la posan. Y ahora sí, los cumbieros las manos en el aire, las cumbieras las manos en el aire, y la vagancia que cada y esto dice. No se asertiva ni corta mambo, las manos arriba, vamos activando. Seguí meneando, seguí bailando, mi cumbia viola ya está sonando. No se asertiva ni corta mambo, las manos arriba, vamos agitando así. Chico es de la calle, de la calle. Fumate una seca, fuman, quiero bailar la cumbia que traigo, la bailan los pibes, la gozan las pibas. Yo quiero ver a los cumbieros las manos arriba, los chetos afuera. Yo quiero ver a todos los pibes, las garras arriba, bailando las pibas. Yo quiero ver meneando a la rucha en la ronda bien piola, y los pibes la posan. Y ahora sí, los cumbieros las manos en el aire, las cumbieras las manos en el aire, y la vagancia que cada y esto dice. No se asertiva ni corta mambo, las manos arriba, vamos agitando. Seguí meneando, seguí bailando, mi cumbia viola ya está sonando. No se asertiva ni corta mambo, las manos arriba, vamos agitando así. De la calle, de la calle.